Oh yeah. Recuyemos una vez más. Sí, una vez más. Un 17. Soy puro acero inoxidable. Este rap que hago es puro acero inoxidable. Me mantengo fiel y mi arte es inviolable. No necesito postureo, yo dejo que hable. Mi trabajo por sí solo porque es indomable. No soy de los que cambian a la primera de cambio. Soy original, chico, no tengo recambio. La misma esencia rapeando desde que empecé. Cuando tenía un DJ que no pinchaba en CD. Ahora no tengo nada, pero sigo luchando. Si no salen directos en mi casa estoy grabando. Si buscara fama no estaría rapeando. Yo busco la conciencia de las mentes pensando. No me vendo por dinero ni noches de fiesta. Empecé y moriré con el rap protesta. No me van las putas, las drogas ni los chulos. Discográficas de mierda, váyanse a tomar por culo. Acero inoxidable, aguanto inclemencias. Con la cabeza alta, sin hacer reverencia. Sigo dando pasos, caminando contra el viento. Mi rap es real porque rapeo lo que siento. Yo no me siento pa' ver que está de moda. Yo me levanto pa' que el estado se joda. No me arrodillo, mi material es sólido. El rap me hace viajar por el mundo sin un bólido. Acero inoxidable, brillante y resistente. A la suciedad que trae consigo mala gente. De carácter frío, pero de rap caliente. 17 maquetas y letra pa' otras 20. Gente buena siente que tengo el alma pura. La gente mala no puede romper mi armadura. Mientras tú estás dando vueltas como un trompo. Soy acero inoxidable, yo y no me corrompo.